La primera del diario El Mercurio, el diario más importante de Chile, dice: Chile advierte a comunidad internacional que no tiene problema limítrofe con el Perú. Aunque la publicación de su pretensión en el diario oficial El Peruano no fue sorpresa para la Cancillería, sí lo fue el hecho de que Lima desplazara su frontera terrestre en poco más de 230 metros hacia el sur. Y adelante, el diario El Mercurio de la familia Edwards, que representa siempre el punto de vista de la derecha y de los militares chilenos, dice: con apoyo de todas las bancadas, el presidente de la Cámara suspende viaje oficial al Perú. Por unanimidad, los diputados aprobaron proyecto de acuerdo que respalda acciones del presidente, de presidenta Bachelet y la Cancillería. A la vez, por unanimidad, la sala aprobó un proyecto de acuerdo a través de la cual la Cámara respalda a la presidenta Bachelet y al canciller Alejandro Foxley en las medidas de protesta ante la vecina nación, pidiéndoles todas las acciones que correspondan y que amparan los intereses de nuestro país en el marco del derecho internacional. Walker estaba invitado a intervenir en el Parlamento andino inmediatamente después del presidente peruano Alan García. El diario Clarín de Argentina, probablemente el diario más importante de ese país, ve el asunto así: sube la tensión entre Chile y Perú por un conflicto de límites marítimos. Chile advirtió hoy, dice Clarín, que ejercerá plenamente sus derechos soberanos sobre miles de kilómetros cuadrados que el Perú también reclama como suyos, mientras en Lima todas las fuerzas se unían contra la reacción exagerada, entre comillas, de Santiago frente a la publicación de la cartografía oficial peruana. El territorio chileno está claramente delimitado, recalcó el portavoz del gobierno de Chile, ministro Ricardo Lagos Weber, tras una reunión de gabinete. La posición del Perú, sin embargo, es que la delimitación no está establecida, por lo que se prepara para llevar el caso a conocimiento del Tribunal Internacional de La Haya, acción para la que el primer paso es la publicación de su cartografía de dominio marítimo, lo que hizo el domingo en el diario oficial de Lima, El Peruano. En fin, así ve el asunto Clarín. Para el canciller chileno, dice Clarín, Alejandro Foxley, la actitud peruana contradice abiertamente los esfuerzos realizados para avanzar en todos los ámbitos de la relación bilateral, carece de todo efecto jurídico internacional y no es aceptable. Hemos escuchado además, a través de la televisión de Chile, al diputado Tarut ese diputado Tarut, que creo que hace bastante honor a su apellido, por lo menos por razones fonéticas, decir que Chile hará uso de su armada para imponer su soberanía en la zona que está en discusión hasta que La Haya resuelva el problema. Es decir, anunció el uso de las armas, si fuera necesario, como siempre, desde el emblema de Chile y su lema nacional: por la razón o por la fuerza. Quiero que sepa el gobierno del doctor Alan García que en este programita, a pesar de todas las enormes discrepancias que nos separan y de la libertad con la que ejercemos este oficio, en este asunto particular pueden contar con nosotros. Pueden contar con nosotros incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. No creo que haya peruano que no esté con Torre Tagle en este momento, por lo que ha hecho, por la dignidad de haber publicado nuestra cartografía marítima fronteriza con el sur. No hay ni puede haber divisiones en esto. Ya el Partido Nacionalista ha dado el primer paso y ha saludado la decisión del gobierno sobre el tema limítrofe. Curiosamente, Unidad Nacional no lo ha hecho ni en comunicado ni en boca de sus voceros. Está esperando probablemente que el susto pase y las cosas se calmen. Las cosas no se están calmando. Esta mañana ha aterrizado en Santiago el embajador Barros, el embajador de Chile en Perú, llamado por su gobierno para consultas urgentes. Una sobrereacción de Chile que nos quiere intimidar otra vez, una vez más, la enésima vez, con sus musculaturas militares. Estamos ahora en contacto con Víctor Andrés García Belaunde para hablar sobre el tema. Buenos días. Buenos días, César, un placer saludarlo. ¿Cuál es su impresión de todo esto, corridas las horas? Bueno, yo creo que hay un problema interno en Chile, de alguna manera. Creo que hay una, una manera exagerada de reaccionar, con ánimo evidentemente de asustarnos un poco. Hay nerviosismo, hay preocupación. Es una decisión, la del Perú, no solamente es soberana, sino es una decisión coherente con lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Yo creo que es la más coherente de los últimos años. En todo caso, se habló mucho, se debatió mucho sobre si ir o no a la Haya, y finalmente se ha tomado la decisión y se han dado algunos pasos. Así que yo creo que Chile nunca pensó que esto llegaría a la Haya, y que el Perú daría los primeros pasos para llegar a la Haya, porque el tema de la Haya no es quién puede ganar, que lógicamente a todos nos interesa. El tema de la Haya también es Bolivia tiene una frustración, tiene iguales o mayores aspiraciones, de tal manera que el tema de la Haya es que Bolivia en su reclamación o por línea práctica, y eso es algo que Chile evidentemente está y que lo descoloca dentro de su país internamente, y lógicamente fuera de su país también le da una mala imagen. Las declaraciones del señor embajador del Perú, Hugo Otero, en relación a 500 años de fraternidad, ¿le suscitan algún comentario? No, yo creo que está equivocado. No creo que conozca mucho de historia. Acá no hay 500 años de fraternidad. Empecemos que la infraternidad empezó con las pugnas entre Pizarro y Almagro, que los de Almagro le decían los de Chile. Almagro, los almagristas eran los de Chile. Así que yo creo que la pugna empieza hace 500 años precisamente. Y no ha sido una convivencia muy saludable y ejemplar. Hay que recordar que la Guerra del Pacífico es la tercera invasión chilena, no es la primera. Ya hubo dos invasiones antes, una que fracasó en Arequipa y otra que tuvo éxito en Yungay. El himno más importante de Chile es la victoria de Yungay. De tal manera de que y en esa época decía Basadre que no se llevaron nada, que fueron generosos. Pues bien, la tercera vez se llevaron todo, que fue en la invasión de la Guerra del Pacífico. Así que yo creo que la convivencia es fraternal. Además, ahora tenemos enormes inversiones de Chile, 5.200 paldadas por miles de millones de compras de armas, evidentemente dirigidas a lo que pasó en 1879, es decir, a respaldar sus inversiones en Perú. Exactamente. Hay que recordar que Chile tiene una mezquindad insólita, inaudita, incomprensible hacia el Perú. Es una mezquindad producto de una victoria y de un saqueo, además, y una victoria que le ha dado a Chile una no solamente la consolidación de su país como tal, sino el sostenimiento de un país durante 125 años. Así que hay que recordar que Chile creció 40% de su territorio nacional a costa de Chile, de Perú y de Bolivia. 40%, un caso insólito probablemente en el mundo entero, en primer lugar. En segundo lugar, Chile hasta el día de hoy sigue viviendo de las riquezas extraídas de esos territorios, en un 50% o más. En un momento dado era hasta un 85%, de tal manera que Chile ha ganado todo. Aún así, habiendo ganado tanto, no se explica que sea tan mezquino con los países que Chile venció. Hay que recordar que Estados Unidos derrotó a Japón, le colocó dos bombas atómicas, destruyó dos ciudades importantes, pero después de la guerra se presentó ante Japón para ayudar a su reconstrucción. No he visto nunca en Chile que hasta el día de hoy sigue siendo mezquino con cosas tan pequeñas después de haber obtenido todo, como es el tema de la límite marítimo. Me imagino que en el Congreso peruano también habrá una cierta unanimidad a pesar de que el fujimorismo le debe tanto a Chile? Yo creo que debería haber una unanimidad. Yo creo que acá el tema sería fatal que alguien tome una posición diferente. Yo creo que, y en el caso del fujimorismo, bueno, ellos comprenderán que también Fujimori se equivocó al llegar a Chile, pensando que iba a ser todo maravillosamente bonito, y al final, de acuerdo a lo que ellos piensan, Chile los traicionó. Así es que yo creo que inclusive en el caso de ellos deberían sumarse a esta gran cruzada nacional, que tiene que ser una cruzada de un solo puño, es decir, actuar como un solo puño, porque es un tema que nos involucra a todos los peruanos. En la teoría del solo puño, es probable inclusive ahora pensar que Chile va a aceptar la extradición para traer un elemento de extraordinario conflicto a la política peruana, permitiendo que Fujimori venga al Perú. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Es una especulación interesante. Puede aceptarlo para que Fujimori venga al Perú a buscar, ¿no?, a que sea una un tema de discordia constante y permanente, y que cree una cierta inestabilidad, como también de repente por fregarnos puede devolverlo a Japón. O sea, es difícil saber lo que pueda pensar un chileno en este momento. Digamos, siguiendo la línea portaliana, yo estoy por la idea de que Chile va a aceptar ahora la extradición, porque el elemento, digamos, Fujimori metido en la política peruana en estos momentos sería un elemento de disturbio cotidiano. Pero en fin, veamos de qué se trata. En resumen, creo que no hay fuerza política que se considere, aunque fuese remotamente nacional, que no esté de acuerdo con ir a La Haya y con mantenernos firmes frente a estos atarantes siempre matonescos del gobierno de Chile. Siempre lo han sido así. Yo creo que siempre es una actitud permanente de Chile. Hay que recordar que Chile no cumplió ninguno de los tratados. No cumplió el tratado de Ancón, y no ha cumplido hasta el día de hoy, en una pequeña porcentaje, por supuesto, el tratado del año 29. O sea, realmente Chile no puede enarbolar firmeza, ni convicción, ni lealtad a sus compromisos, porque en realidad nunca los ha cumplido. En el caso este, Chile nunca pensó que el Perú iba a adoptar una oposición firme. Siempre nos han considerado un país inviable, un país dividido y fraccionado. Era la teoría de los chilenos en el siglo XIX, incluido Portales, que además, con mujer peruana e hijos nacidos de mujer peruana, odiaba al Perú increíblemente. Pero el tema es que Chile siempre ha creído que el Perú es un país fraccionado y dividido en sus gentes, inclusive. De tal manera de que hoy día hay que demostrarle a Chile que el Perú está unido en torno a un tema que es totalmente legítimo, no solamente legítimo, sino también patriótico. Sin embargo, para terminar, hay una ficha que Chile puede mover y que es, digamos, muy importante, es Bolivia. Chile puede precipitar un acuerdo, al margen inclusive del tratado de 1929 con Bolivia, para sacar provisoriamente de la mediterraneidad a Bolivia a través de un pasadizo por Arica, como sigue sosteniendo el ex cónsul de Bolivia en Chile. El señor Finot sigue diciendo que ese es el trato que se está haciendo, que se está construyendo, y que a él no lo han sacado por adelantarlo, sino que lo han sacado por no obedecer ciertas instrucciones de la Cancillería de La Paz. Pero sería, digamos, una jugada digna de la malevolencia histórica de la diplomacia exterior de Chile. Bueno, eso puede suceder, pero no hay que confiar mucho, ¿no? Porque el año, un año antes de la Guerra del Pacífico, Chile se vio obligado a ceder o reconocer la soberanía de gran parte de la Patagonia Argentina, con ánimo de quedar libre y poder hacer una compensación unilateral con Bolivia. Bolivia se equivocó en ese momento, creyó que Chile no haría nada porque había sido magnánime con Argentina, y se equivocó y vino la guerra finalmente. De tal manera que yo creo que Bolivia debe también aprender la lección histórica de que ese tipo de tratos no son gratuitos. Así es que hay que mirar con pinzas lo que puede pasar. De todas maneras, las relaciones se han tensado a un punto en que no esperábamos ni no deseamos tampoco. Lo que no podemos tolerar, me imagino que usted comparte plenamente esta opinión, es la subordinación que Chile desea respecto de nosotros, ¿no? Así es. Bueno, además hay una cosa interesante. Chile necesita al Perú mucho más que el Perú a Chile. El Perú tiene más recursos naturales y sobre todo energéticos que en Chile escasean. Chile necesita inclusive del mercado peruano para sus propias empresas. Así es que yo creo que eso tiene que prevalecer en algún momento y hará que la razón prime ante estas esos abruptos que hemos escuchado de algunos políticos chilenos en estas últimas horas, ¿no? Correcto. Víctor Andrés García Belaúnde ha estado con nosotros hablando del tema del día, el tema de las tensiones con Chile, tensiones alentadas por su clase política, por sus halcones, por los militares e increíblemente por la señora Bachelet, que tan amistosa se veía cuando vio desfilar nuestra chatarra militar, que felizmente está dejando de serlo, en aquel desfile a la que fue al que fue invitada por el señor presidente de la República, Alan García, en uno de los gestos más censurables de su gestión. Muy bien, regresamos de inmediato para hablar con don César Joaquín Álvarez, el presidente de la región Ancash, anunciándoles también que tenemos un contacto telefónico con el exministro de Agricultura, Juan José Salazar García.